La Presión Rock. For man stands tall. Buenas tardes, empezó la presión. Arrancamos con Megadeth a full, hoy estamos regalando la entrega de Megadeth. Buenas tardes, arrancó la presión, sábado 24 de abril, señores, buenas tardes. Vamos a estar dos horitas escuchando pura música, puro rock, así que prepárate para disfrutar durante estas dos horas, acompáñanos y empezá a disfrutar. Me presento de este lado, Diego Dieguito, alias Dieguillo en la conducción, de la presión, y del otro lado, mi DJ, Ivy y la Rochi. Buenas tardes, Ivy. Muy buenas tardes, Dieguillo. Hoy estoy. Hoy suspendimos música para... música de estilo para venir acá. Estamos acá de vuelta. Faltó un faltazo. Pero tuve tres cuartos de faltazo porque vino un ratito la semana pasada. Así que bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes. Así me presento, como lo había dicho Dieguillo. Me dicen Ivy La Rochita, mi nombre es Ivana. Estamos en Feni, 103.9. Hoy estamos presentando a los directores, la señora Nancy Díaz, el señor Alejandro Casa, y así está comenzando la presión. No, muchos comentarios, esta semana pasaron varios recitales en el cual hemos estado, Roche, hemos estado en varios recitales, hemos estado en Core y el día de ayer estuvimos viendo a Orcas, así que vamos a estar comentando algunas cositas, así que bueno, gente, espero que relájense, así que vamos a pasar buena música, tenemos muchas novedades, vamos a regalar la entrada de Megadeth hoy, así que no te olvides mandar tu mensajito de texto, ahora te vamos a pasar la comunicación para que mandes tu DNI, ¿sí? Los últimos, el 3 del DNI. Claro, el 3 DNI y mandamos el número. El nombre completo, ¿está? Así que bueno, gente, prepárense. Ahora vamos, los voy a dejar con un temita. Así ya en el próximo bloque empezamos a darle manija a esto que es la entrega de la entrada de Megadeth. Así que vamos a escuchar AC/DC. Let There Be Rock. escuchando los Stones. Satisfaction. Para todos los seguidores de los Stones, ¿eh? Para todos los Rolingas. Ahí está. Buena música, ¿eh? Y lo estás disfrutando acá en lo que es La Presión. Acá en La Presión, prohibido pasar sin detenerse. Por Fénix FM 103.9, este sábado 24 de abril de 2010. Rochi, voy a pasar los contactos, ¿eh? Los contactos de La Presión. Acordate que estamos regalando la entrada, este programa, la entrada para ir a ver a Megadeth. Mirá que no hay más entradas, así que esta tiene que ser tuya. Dale, estamos anotando, decilo de Guillo, entonces, empezá. Te paso el correo electrónico de La Presión. Es lapresion@live.com.ar. La Presión con dos S, @live.com.ar. También puede mandar un SMS con tu nombre completo y los últimos tres del DNI para ganarte la entrada. ¿Dónde, Rochi? Al 11-33-98-60-28. Dale, anótalo, despacito te lo digo. 11-33-98-60-28. No te podés olvidar que tenés que mandar tus tres últimos del DNI, tu nombre y apellido, si es posible, porque acuérdate que es una entrada muy importante, ¿eh? Espectacular, también nos podés contactar en Facebook, ¿eh? Con La Presión todo junto o con el correo electrónico nos podés encontrar y podés encontrar mucha información de La Presión. También donde, Rochi. Ahí también lo podés hacer en el Fotolog, podés ver fotos que vamos a estar posteando seguro, si no entendés mucho lo que es Facebook, viste, no estás bien así y estás acostumbrado al Fotolog, podés hacerlo a www.fotolog.com/lapresión con doble S, www.fotolog, ahí está, .com/lapresión. Así que no te olvides, estuve posteando una foto ahí que tuvimos en la Luna Par. Eso que te quería preguntar, Rachi, sí. ¿Cómo la pasaste el domingo pasado que fuimos a ver a Korn? La verdad, espectacular, porque nosotros nos perdimos, obviamente. Dieguillo, como bien fanático, se fue adelante, todo, a filmar, a buscar material para mostrar en La Presión, todo. Yo me quedé medio en el medio, medio atrás, más o menos. Pero la verdad me enganché en un pogo trencito. Estuvo buenísimo, la verdad me re gustó, ¿eh? Buenísimo. Hay un videito de La Presión subido a la web. Te paso la dirección de la web que no te la pasé. Donde nos podés escuchar durante incluso toda la semana los otros programas. Toma nota, ¿eh? Es La Presión, la-delmediopresion.blogspot.com. ¿Eh? Ahí nos vas a poder encontrar y vas a poder escuchar todos los programas de todas las emisiones que tuvimos y varias fotos y también información de los recitales, ¿eh? Todas las cosas que estuvimos hablando, que vamos a hablar ahora, y muchas otras cosas más dentro de la web. La vas a poder encontrar y vas a poder encontrar tu banda preferida y ver, saber cuándo toca y dónde, ¿eh? Entonces te repito, la-delmediopresion.blogspot.com. Ahí vas a poder encontrar nuestros programas y un videito de Korn, cuidado por nosotros. No te puedes olvidar también que La Presión va con doble S y la verdad estamos más actualizados que nunca. Si tuvimos en Korn, anoche tuvimos en lo que es... Orcas, ahí en Catán, ¿no? Estuviste, yo falté ayer. 3:30 de la mañana arrancó. Yo pensé que iba a estar más temprano. Yo también, pero estuvo buenísimo, la verdad que valió la pena, ¿eh? Sí, la verdad, no, yo tuve la presencia de Korn y ahora voy a estar en lo que es Megadeth. Así que estate atento porque la verdad, eso se viene y explota, ¿eh? Bueno, así que hablando de Luna Park, te voy a dejar con un tema que vamos a revivir el 2 de junio en el Luna Park de la gente de Divididos. Y abrí tu corazón y escuchá, Soy quien no ha de morir, Divididos. Cualquier lugar. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que, te demora. Que te demora hasta sacar la presión, ¿eh? Sonando lo que es la renga. Viejos fanáticos de la renga. Para el Colo. Para mi primo Cristian también, ¿eh? Pensé que le gusta la renga. A todos los fans de la renga. ¿Cómo están, gente? Espero que la estén pasando muy bien, ¿eh? Nosotros dos ya la empezamos a pasar bárbaro. Como te digo siempre, este tren no para, loco, ¿eh? ¡Vamos a mil! ¡Subite con nosotros! ¡A la presión! ¡No te vas a arrepentir! ¡No, Rochi! Por algo se ríe, Guillo. Pero no, bien, la verdad está buenísima esa frase. Y es verdad, puedes subirte. Por acá está la prisión. Un tema para llenar tu alma y tu corazón con mucho rock. Hay algo extraño ahí del otro lado que te teme y te da la mano. Y te voy ambientando porque te voy a poner una banda que yo creería que no va a entrar en Vamos las Bandas, porque ya es una banda grosa, ¿eh? Una banda de Zona Sur que estamos haciendo la gestión con esta buena gente para hacer algunos reportajes, ¿eh? Muy buena onda de Eterna Inocencia. Te voy a dejar con un temita que te va a encantar, ¿eh? Escúchalo, Cartago, y después me decís. Eterna Inocencia. tocando Iron Maiden. Había sonado Eterna Inocencia, ¿eh? ¿Qué te pareció, eh? Bueno, ¿eh? Esperemos tener alguna entrevista con esta gente, ¿eh? Esperemos que sea pronto. Y le vamos a contar todo lo que hace esta bandita que está... Bandita, perdón. Banda grosa, ¿eh? Te voy a recordar los contactos de La Presión, ¿eh? Para que mandes tu SMS y te ganes la entrada de Megadeth, ¿eh? Te puedes contactar al correo electrónico a lapresion@live.com.ar. Lapresion@live.com.ar. Si no, pueden mandar un mensajito al 11-33-98-60-28. Anótalo, 11-33-98-60-28. También estamos en Facebook, ¿eh? Puedes tipear La Presión todo junto con dos S y nos buscas. O con el mail, ¿eh? Nos puedes encontrar y puedes unirte a La Presión. Me puedes visitar en el Fotolog www.fotolog.com/lapresiónws. www.fotolog.com/lapresión. En Facebook tenemos un par de fotos, Rochi, ¿no? Con la sí. Bandera de Luna, ¿te acordás? Es verdad, sí, tenemos. Hay un par de fotos que están buenas. Con la bandera metálica también, ¿no? Eso fue. Hay que subirlo, eso sí. También. Está buenísimo esa cuando fuimos. Tenemos una fotito ahí cerquita de Jonathan Davis y compañía, de Korn, y una fotito de la bandera de La Presión en el Luna Park. El programa está presente, ¿eh? Sí, vamos a hacer lo posible. Están en la mayor cantidad de lugares posibles, ¿eh? Para traerte toda la info, ¿eh? Te recuerdo la web, ¿eh? Es la-delmediopresion.blogspot.com. Te repito, la-delmediopresion.blogspot.com. Y te quiero hablar algo de lo que se vivió el día de anoche, más que anoche no, fue hoy, porque en definitiva fue hoy, ¿eh? Lo que vimos acá en González Catán con Orcas y las demás bandas que tocaron soporte de Orca, buenísimo. Sí, fuiste con nuestros managers, ¿no? Fui con el manager. Con el manager Helio. Sí, sí. La verdad que estuvo muy bueno, muy... si bien el gordo tiene una voz terrible, ¿sí? Que la rompe, la parte. Una fuerza. No, aparte, el punteo, digamos, la banda es una banda muy grosa. Cumple 20 años, así que imagínate, hace mucho que están y van a seguir estando, ¿no? Porque la verdad que son unos grosos totales. Arrancó 3:30 de la mañana, ¿eh? Arrancó, pero la verdad que valió la pena. Emocionante la gente, los metaleros que estaban ahí, firmes, ¿sí? con toda la fuerza escuchando a Orcas. Y bueno, para esa gente, si está escuchando y toda la demás que escucha a Orcas, te voy a poner un temazo. Te voy a poner Infierno de Orcas. A disfrutar. We'll be right back. Backstabbers. Two-faced. Low-lights. It's time to step up to the plate. Fring Dubs, ¿no? ¿Viste cómo sí? Como me gusta. Esto empezaste vos hace tiempo también, ¿eh? Una de tus historias. Uno de los viejos tiempos, ¿eh? Escuchaba a Limp Bizkit. Hace como 15 años. Yo me aprendí el nombre del cantante, con eso te digo todo. Bueno, gente, ¿tenés una lapicera? ¿Tenés un papel? ¿Un cuadernito? ¿Eh? Te paso alguna info que seguramente ya la sabés, pero bueno, no está de más recordártela. El 28 de abril está tocando Megadeth en el Luna Park, ¿eh? Ahí vamos a estar todos, previa, bueno, en un lugar común que tenemos nosotros, ¿eh? Somos como 10-15, previa, ¿eh? De Megadeth. A las 5 de la tarde empieza el miércoles la previa. Toca el más fuerte también, ¿eh? En el teatro, el 30 de abril y el 1 de mayo. También toca el 30 de mayo, dije 30 de abril y 1 de mayo. El 30 de abril está tocando Connor también en Anestesia, acá en San Justo. El 24 de mayo en el Museo de las Ferreres, ¿eh? El 15 de mayo está grabando un DVD Orcas en el teatro, ¿eh? Cumpliendo sus 20 años, así que si sos fana de Orcas, ahí tenés que estar, ¿eh? Rochi, te quería preguntar, ¿cómo la pasaste el domingo en el Luna Park, no? No, la pasé muy bien, encontré gente conocida. Contá cómo te contactaron. Claro, nosotros estamos en el medio, digamos, ¿no? Frente al escenario, estamos, justo pasó el chabón que vendía coca y yo dice, pidió una coca. En una me pongo a tomar la coca, me llega un mensaje y me dice, ¿está rica la coca? Y yo digo, ¿qué onda? Y uno empieza a mirar para todos lados, un sexópata. Me vino un compañero mío de escuela. Estaba en la tribuna. Estaba en la tribuna, es verdad, estaba en la tribuna. Así que fíjense cómo es, ¿no? De todos lados se ve súper bien, o sea que se no, ve... muy, Luna Park está muy bueno para ver el recital. Fue que me dijo, ¿está rica la coca? Y yo me dice, ¿cómo que está rica la coca? ¿Dónde está? ¿Quién sos? Primero, ¿no? ¿Quién me está siguiendo? ¿Qué onda? ¿Qué me están siguiendo? Y dijo, no, estoy acá con mi viejo, me dice, estoy arriba en la tribuna, te estoy viendo. Bueno, hasta que me empezaba a indicar más o menos a dónde estaba. Y bueno, lo encontré, o sea, no lo vi porque había muchísima gente, ya estaba lleno cuando él me dijo. Después, bueno, cuando estaba por terminar, me acerqué a las rejas ahí a lo que es cerca de la platea y bueno, estuvimos charlando un poco ahí del recital y hasta que encontré a Guillo. Qué buena onda, ¿no? Padre, hijo, ir a los recitales. Y sí, y el hermano estaba igual con ahí abajo, el quilombo. Bueno, había un montón, de hecho, sí. Yo me encontré con un montón de gente, ¿no? No, la gente muy copada también, yo estaba ahí reparada cantando así un toque, vino un loquito y venía una cámara digital, foto loca, me dijo. Saqué una foto con él. Los conciertos unen amigos, ¿eh? No, de todas clases, sí. distintos estilos. Muy tranquilo, por suerte, muy tranquilo. Bueno, yo te quiero hacer recordar lo que nosotros vivimos. Te pido disculpas porque el audio no es muy bueno, pero la idea es de corazón pasarte algo de lo que pasó ahí en el Luna Park, ¿eh? Así que te voy a hacer escuchar algo de Korn que pasó ahí. Filmación que lo hizo Diego, ¿eh? Acá Dieguillo. Sí, igualmente el que está en la filmación es Somebody Someone y este es Did My Time, ¿eh? De Korn. Así que te lo hago escuchar, ¿eh? Así que bueno, te pido disculpas al audio, pero bueno, la idea es que escuches algo, ¿eh? Korn en el Luna. Espero que te haya gustado, ¿eh? Eso fue lo que vivimos el 18. Sonando Palo Borracho. Y ha debutado en La Presión Vamos Las Bandas. La banda grosa de acá, de la zona. Sus integrantes, recuerdo: Gonzalo Colman, guitarras y coros; Moisés Mochi Villalba en voz; Matías Negrete, guitarras y coros; Ariel el Abuelo Brites, teclados; Eloy García, armónica; Ezequiel Leiva, bajo; y Nelson Barrenechea, batería. La banda de acá, de la Fe, de la Ferrere. Primer banda que ha ingresado Vamos Las Bandas. Tiene privilegio. Sí, por supuesto. Aparte, el privilegio creo que es nuestro, ¿no? Es un honor tener a esta banda dentro de los amigos de La Presión. Está tocando el 8, el 8 de mayo, acá en Capital, creo que es Palermo. Ahora te voy a pasar bien la info, ¿eh? Y la podés ahí ir a verla, ¿eh? Nosotros vamos a ir. Esa, qué buen rock, ¿eh? Recuerdo rápidamente los contactos de La Presión, porque ya no estamos yendo a la tanda. Te voy a dejar con un temazo, ¿eh? Correo electrónico, lapresion@live.com.ar. La Presión, entonces, es live.com.ar. Tu mensajito pueden llegar al 11-33-98-60-28, 11-33-98-60-28. Quiero estar. Puedes unir a la red de Facebook, ¿eh? Con La Presión todo junto, o directamente con el correo electrónico. No te olvides que estamos regalando la entrada de Megadeth, ¿eh? Así que mandar nombre completo y los últimos tres del DNI. Nos vamos a ir a la tanda, te voy a dejar con un temazo que no hace falta ni presentación. Y nos vemos en un rato, no se vaya, gente. Permití a Isa. Redo en dos. Te va a gustar.